Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Si se quema el monte, déjenlo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Llorele, le, le, le, la. Si se quema el monte, déjenlo quemar. Buenas tardes a los amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Son las 16 y 10 minutos. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. Día desapacible. Los pronosticadores habían dicho que al mediodía mejoraba. No está siendo así. Todavía llovizna, ¿no? Mucho viento. Seguramente sudestada a la noche. Y con tendencia a mejorar mañana miércoles, en esta primavera que había empezado, ¿no?, con todo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Jesús. Sí, una tendencia que en teoría sería solamente un chance mañana, porque el jueves nuevamente tendríamos días nublados y hasta ahora no hay un anuncio meteorológico de parte de la municipalidad que anuncie un temporal fuerte. Pero ayer anoche se largó bastante fuerte, fin de semana, ¿no? Decime fin de semana, el sábado. El fin de semana pinta. Va a estar mejor, sí, soleado. Creo que ya empezamos a tener los días primaverales. Si bien ahora está nublado, está lloviendo, no hace mucho frío. Hoy amanecieron muchos barrios de la ciudad de La Plata anegados por la lluvia. Así que llovió mucho, una tormenta con tormenta eléctrica directamente. Sí. Algo de granizo en alguna zona del Gran La Plata. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Juan? Sí, hoy a la madrugada empezó a granizar, así que esperemos que en estos días mejoren. Y justamente Juan ahora comentaba que el sábado, el fin de semana va a estar lindo, así que al menos nos da esperanza, Juan. Salimos a pachanguear el sábado. Es relativo el clima porque puede cambiar, ¿no? Todo puede cambiar, pero ya estamos en los días primaverales, así que creo que esta lluvia de hoy y este clima medio fresquito de hoy es algo pasajero. Me parece que es la última semana que vamos a tener de frío. Tenemos compañía, ellas se van a presentar, son la ganadora de los libros de Ariana Harwix, La débil mental y Loca cósmica y otros viajes, Relato de amor, Fernet y Semilla de Singo Lolo. Presentate vos, ganaste. Hola. El libro La débil mental de Ariana Harwix. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mora. Y bueno, nada, muchas gracias por esto, dejarme participar y por haber ganado el libro, la verdad. Tenía muchas ganas de leerlo. Es una gran autora y bueno, estoy entusiasmada. Me decías que habías leído el anterior, ¿no? Mátate amor, sí. Y ahora bueno, me queda. Y empecé a leer también Degenerado, que es uno nuevo, bastante fuerte, del punto de vista de un pedófilo. Así que bueno, vamos a incursionar con la autora. Charlamos fuera del micrófono, sí. Que ese va a ser un libro que va a traer bastante debate porque Ariana se pone desde el punto de vista del degenerado, ¿no? Sí, del pedófilo, digamos. Claro. ¿Mm? ¿Tomando una postura o cuenta una historia? No tomando una postura, digamos, es una ficción literaria y más o menos trata de ponerse en el lugar del pedófilo, ¿no? Cosa que no es nada sencilla, digamos. Totalmente, pero subjetividad siempre está, aparte, viste, en un autor, claro. Todo, pero bueno. Pero bueno, los libros de Ariana no son nada sencillos, ¿no? Totalmente. Son bastante complejos. Yo decía la vez pasada, sin hacerle mucho autobombo, que es la autora argentina del futuro. Le vamos a entregar entonces el libro de Arena Hartwig, La débil mental. Bueno, muchas gracias. Ahora Juan te va a hacer una foto para Instagram. Buenísimo. Para postear. Dale. En Instagram. Bueno, ahora posaré. La otra ganadora es Natalia. Natalia, presentate. Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Álvarez. Gracias igual por dejarme participar y para poder llevarme un buen recuerdo de acá de Argentina, ahora que me voy de viaje, así que me lo voy a ir leyendo todo el camino. Te vas a divertir. Sí. Tiene un libro que ha tenido bastante repercusión. Y un editorial que está sacando, viste, sobre todo, no solamente libros con texto y gráficas, que son bastante, bastante interesantes. Claro, me parece que es una lectura bastante ligera e interesante. Sobre todo la editorial Sudestada tiene buenas publicaciones. Bueno, la sigo de cerca, así que estoy segura que ese libro va a estar buenísimo. Perfecto, Natalia. Ahí vas a tener la misma rutina con Juan, entonces. Perfecto, gracias. La agenda del semanal la vamos a empezar después que escuchemos un tema musical, y aparte del tema cortina, que tiene que ver con las movilizaciones que hubo por el cambio climático, tenemos en la agenda algo que dice que por la boca muere el pez, que tiene que ver con las declaraciones de los funcionarios de los distintos espacios políticos. Vamos a escuchar algo de música. Le borraron la luz y estaba lindo el día. El agua corría bajo los puentes tan clara. Le plantamos un árbol como toda la vida, junto al ancho recodo donde el andar descansa. Y tenía un hijo y una compañera. Un obrero hermano nunca anda con vueltas. Al mundo hay que cambiarlo. Trabajaba en eso. Las ruedas de la historia son de carne y hueso. En el charco cercado por tantos barrotes se le confundió el pan reunido en la mirada, numerosa de puños alzados y de nombres, entre banderas rojas y lloviznas largas. Y tenía un hijo y una compañera. Un obrero hermano nunca anda con vueltas. Al mundo hay que cambiarlo, trabajaba en eso. Las ruedas de la historia son de carne y hueso. ¿Dónde está el que obedece? Siempre está el que manda. Donde hay hambre siempre está el que se pone las botas. Por uno que traicione habrá 100.000 que no hablen. Así les den la muerte por no abrir la boca. Y tenía un hijo y una compañera. Un obrero hermano nunca anda con vueltas. Al mundo hay que cambiarlo, trabajaba en eso. Las ruedas de la historia son de carne y hueso. Prohibido Cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido Cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radio Nauta FM 106.3. Movilizaciones por el cambio climático. Ustedes estuvieron en la convocatoria de acá de la ciudad de La Plata. Sí, estuve, pasé por allí por Plaza Isla Malvina, donde se estaba haciendo en la plaza una agenda cultural con un escenario. Habían grupos, bandas que tocaban con consignas. El jueves, sí, consignas justamente... Fue el viernes. No, el viernes fue, viernes, ¿verdad? Viernes. El viernes, sí. Y después había también en Plaza y las Malvinas distintas actividades, ¿no, Jesús? Sí, hubo dentro de... Culturales. Culturales. Se iba a ver una proyección de algunos documentales con respecto al cambio climático y con estas cuestiones. Y como decía Juan, hubo una agenda bastante... cargada de esta convocatoria más cultural, ¿no? Donde... Sí, en realidad la agenda cultural estaba en la plaza con los recitales, porque adentro en Islas Malvinas había una agenda más política sobre el impacto de la contaminación, ¿no? Y lo que había pasado. Esto que tomó más relevancia a partir del incendio que hubo en el Amazonas. Participación variopinta, ¿no? Sí, muy, muy, muy diversa. Variada, muy, sí. Muy diversa. No solamente organizaciones, sino también, digamos, mucha gente, no solamente gente suelta, sino por ahí algunas asociaciones o ONGs. Sí, en La Plata me llamó mucho la atención y creo que se ha replicado en Buenos Aires también, de que había bastantes activistas por el movimiento contra los derechos de los seres, ¿no? De los seres humanos, de los veganismo, seres, de los bastante, animales. Bastante, ¿sí? Veganismo. En Capital fue una de las características. También variopinta, esta vez, sí, con muchas organizaciones sociales. Y después sectores de izquierda, después convergieron en el Congreso. Era, digamos, una movilización también por impulso a la ley de interrupción legal del embarazo, ¿no? También sí se hubo una confluencia, ¿no? Sí, a las 18 horas hubo una confluencia. Sí, también estuvo la participación de los centros de estudiantes. Los estudiantes también están muy al tanto con la cuestión climática, así que están muy en tema. Había un bastante bastante menores. Un hashtag que chicos. Se había estado moviendo ese día, que era el gane quien gane, ¿no? Que lo que buscaba era gane quien gane, se refería a las elecciones presidenciales, que hay un compromiso contra todo lo que es la fumigación, ¿no? El tema de los alimentos transgénicos, ¿no? Alimentos sin veneno era la consigna y el hashtag era gane quien gane. Sí, mucho contra Monsanto, digamos, sí. Y los agroquímicos, ¿no? Y a todo esto... Hay para esto un libro de... no recuerdo la autora, se llama Malcomidos. Es una periodista. Soledad Barruti. Sí. En la cual habla justamente de la industria alimenticia y desnuda, pone al desnudo el tema... Muchos mitos, inclusive, desmitifica, ¿no? De... Esta idea del ser humano que piensa que la carne te alimenta, que la leche es un reemplazo para los niños, y en realidad es mucho de los mitos que crearon la industria alimenticia para poder ofertar con mayor demanda sus productos, ¿no? Como sucede con este tipo de libros, digamos, ha tenido por ahí críticas, inclusive, bueno, críticas interesadas también, ¿no? Sobre todo del mismo sector de la alimentación que ella critica. Sí, hubo una foto que la revista... le criticaría que es caro. El libro, sí. El libro es bastante caro. Está cerca de los 600 pesos. No, creo. mucho más. ¿Sí? ¿Más caro? Sí, mucho más caro. Mi pareja lo compró ese libro. Ella es vegetariana, no es vegana, pero... Está empezando... Está transitando el camino, sí, hace años ya que lo debe, haber comprado cuando recién salió, que más o menos era ese monto, que ya era, viste, bastante, sí, bastante sabroso. Ahora está cerca de los 1000. Ah, sí, puede ser. Y a todo esto, cambio climático, incendios en el Amazonas, con muchísimos focos, ha bajado la repercusión mediática de eso. Se ha trasladado, digamos, a nivel local a la Sierra de Córdoba, ¿no? Hay focos de incendio bastante importantes en todos los lugares, aparte en lugares hermosos, tras la Sierra, Villa Yardino, Río Ceballos, son lugares con unos paisajes agrestes y bastante tierra, digamos que era monte sin cultivar. Sí. Ahí la pregunta, como nos hacíamos, digamos, en el caso del Amazonas, es si los incendios no son por ahí inclusive provocados, ¿no? Hay muchos indicios al respecto, inclusive un par de detenidos que indicarían que hay algunos focos de incendio intencionales, quizás, digamos, gente que aprovecha los incendios que son provocados por la naturaleza, por la sequía, para llevar agua para su molino, ¿no? Recordemos, esos son tierras que, en caso de cultivarse, son tierras totalmente fértiles, ¿no? Sí, en Bolivia, por ejemplo, en la parte de la selva boliviana, los incendios que se ocasionaron fueron intencionales por los mismos hacendados que una forma de poder expandir su terreno agrícola era por medio de los incendios. Quemaban la parte de la selva, amplían el terreno agrícola y de cultivo y expansión del agronegocio. Sí. Nosotros comentábamos en el programa pasado que hubo muchos que inclusive señalaron como uno de los responsables de que eso suceda al presidente de Bolivia, Evo Morales, acusándolo falsamente de que durante su gobierno era que había promulgado una ley de explotación de esas tierras que eran parques nacionales, cosa que en realidad la promulgación había sido en 2001 en el gobierno de Hugo Banzer Suárez. También decía, si bien que como una manera de tener menos conflicto con la media luna, con la zona de Santa Cruz de la Sierra, el Beni, ha permitido eso, ¿no? En todo caso, bien hubiera podido revocar el decreto que le dio paso a la deforestación en la zona amazónica boliviana. Pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Sí, tal cual. La pregunta acá en Argentina sería, creo que hay un ministro de Medio Ambiente. Sí, el ministro, ¿no? Berman, ¿no? El rabino. ¿Lo vieron aparecer en algún medio, por lo menos? No. Yo creo que en los únicos incendios que apareció fueron en los que se ocasionaron ahí en La Pampa, hace un par de años, y después apareció disfrazado de árbol. Y yo no he vuelto a tener noticias del rabino Berman, ¿no? Muy famosa esa foto, ¿no? Que circuló en redes sociales, donde se lo ve al rabino disfrazado de un árbol. Bastante bizarra, ¿no? Inclusive. Pero yo creo que, digamos, en un escenario no solamente local, sino en un escenario internacional en donde la protección del medio ambiente está en boca de todos, que un ministro de Medio Ambiente ni siquiera salga por ahí a hacer algún tipo de declaración y como que hace ruido, ¿no? Hace ruido. Es... O por ahí capaz que el rabino Berman considera que el silencio es salud, ¿no? Sí, es muy extraño, ¿no? Porque de última, si uno piensa, dice, bueno, quizás es para no generar ciertas rispideces con el gobierno de Bolsonaro, con quien el gobierno, con Macri tiene, o por lo menos mantiene las relaciones, ¿no? En términos, bueno, digo, Bolsonaro después de las elecciones fue uno de los primeros gobernantes latinoamericanos que tomó postura, ¿no? Postura en favor de presidente Mauricio Macri y muy contundente, ¿no? Contra Alberto Fernández. Frases bastante desatinadas. Pero creo que aparte lo del Ministerio de Medio Ambiente creo que es una creación de Cambiemos, ¿no? No creo que había Ministerio de Medio Ambiente durante la gestión del kirchnerismo. Tendría que buscar. Sí. No podría. Eso habría que buscarlo, porque en todo caso, si la hubo, también pasó desapercibida, ¿no? No solamente hay que poner el dedo en la llaga refiriéndonos a un espacio. Yo tenía, viste, acá en la gente había anotado con una sentencia que decía por la boca muere el pez, y básicamente se refería a declaraciones de distintos funcionarios de todo pelaje en la semana. Por ejemplo, acá tengo una anotación que dice: a este gobierno hay que echarlo a la mierda. ¿De quién es la declaración? ¿Quién lo dijo? Adivina, adivinador. ¿Quién dijo a este gobierno hay que echarlo a la mierda? Bueno, lo pueden decir un montón. Sí. Guillermo Moreno. Más o menos, viste, orientándonos a los que tienen este tipo de, digamos, de declaraciones que generalmente son para producir ruido mediático. No, lo dijo Hugo Moyano. Hugo Moyano, sindicalista que ganó, que volvió a ganar la conducción del sindicato de camioneros, ¿no? Sí. Yo decía, Hugo Moyano por lo menos tiene mala memoria, ¿no? Sí, ni bien asumió Macri, fue uno de los primeros que lo acompañó a Macri. Inclusive estuvieron inaugurando una estatua de Perón junto con él y mal recordado Momo Venegas, ¿no? También en un espacio sindical que miraba con cierta simpatía al gobierno de Macri. Sí, como Barrio Nuevo también que estuvieron. Exacto, como era el tridente que todos pensábamos, viste, que iba a apoyar al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Después unos audios de el que fue jefe de gabinete del kirchnerismo, Jorge Capitanich, que ahora es intendente del Chaco y que está tratando de recuperar la gobernación en mano de su ex mano derecha, Pepo, ¿no? Capitanich despotricando contra todos y con un lenguaje, digamos, peor que el de Moyano, disparándole para todos lados, diciendo no solamente traidores, fue la palabra más suave que utilizó. Ahí tengo la información que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable había tenido el rango de secretaría. Ah, era secretaría, y Cambiemos lo pasó a ministerio. Y Cambiemos lo pasó a ministerio, justamente, que quedó a cargo de Sergio Berman. Hubo un candidato riojano de Cambiemos, vos lo posteaste durante la semana, un tal Yapur. Yapur, sí. Poco conocido, pero con unas declaraciones sobre los pobres que realmente daban lástima sobre su persona, ¿no? Muy, muy desatinado, la verdad. Pablo Yapur, candidato a legislador por la provincia, provincial, ¿no? Legislador no nacional, legislador provincial por Juntos por el Cambio en La Rioja. Muy lamentable, una declaración de bastante fuerte. Sobre todo para tratándose de un candidato, ¿no? Sí. Pareciera que quería hacer competencia con Trump y con Bolsonaro, ¿viste? Le quedaba chico igual, te digo. Trump y Bolsonaro le quedaban chicos a lo que dijo Yapur. Sí, totalmente. En una entrevista por yo no me acuerdo, creo que fue TN, un escritor, no he leído ningún libro de él, Marcelo Birmacher, no sé si vende muchos libros, pero refería que recibía amenazas en las calles y según manifestaba en una parte de las declaraciones que hizo en TN, decía que la guerrilla de los 70 quería matar a los homosexuales. No sé de dónde sacó esa definición o esa falacia. Cierto que los grupos clandestinos, los grupos armados clandestinos tenían tendencias homofóbicas. Ahora, de ahí, una cosa es tener tendencias homofóbicas y otra querer matar. Hay testimonios en Perú. La Comisión por la Verdad y la Reconciliación fue una comisión muy... que la saludaron distintos organismos de derechos humanos e internacionales, que se encargó de estudiar los crímenes del Estado y del terrorismo de los 70 hasta fines del 90, más o menos, en las cuales muchos testimonios, sobre todo de la parte de la selva peruana, el oriente peruano, donde muchas personas del lugar, de la zona, declaraban activistas por derechos humanos y LGTB de que la guerrilla los golpeaba, inclusive habían casos de fusilamiento porque eran homosexuales, básicamente. Por su condición de género. Sí. Un poco lo mismo que dicen sobre el régimen cubano, ¿no? Lo que sí está comprobado, digamos, es que los militares sí no discriminaban para matar, ¿no? Así eran no solamente los grupos de homosexuales, sino también los otros tipos de minorías. Alberto Fernández, la vez pasada estábamos pasando los spots de campaña, ¿no? Pasamos, sí, lo de Alberto Fernández, lo de Junto por el Cambio y lo de Roberto Lavagna. Yo me detuve en una parte del spot de campaña de Alberto Fernández, ese que dice que entre los jubilados y los bancos protegeremos a los jubilados. Una consigna me parece un poco mentirosa, ¿no? A mí me parece que a Alberto ahí le va a empezar a crecer la nariz, ¿no? Yo creo que es una consigna tan mentirosa como la pobreza cero de Mauricio Macri. Por último, y acá, digamos, tenía que ver un poco con el tema de inicio del programa, no la cortina, sino el tema de inicio, al compañero Luis Horacio González y su reivindicación de la guerrilla setentista. Sabemos, Horacio González es un intelectual bastante, digamos, referenciado, que estuvo en Carta Abierta, ¿no? Sí. El espacio a favor del... Fue el titular de la Biblioteca Nacional. Del kirchnerismo, titular de la Biblioteca Nacional. Un tipo bastante lúcido, escribe libros, algunos que son de lectura fácil y otros que no son de lectura tan fácil. Pero yo creo que ahí en cuanto... Le pegaron bastante por el tema ese, que la declaración esa que parecía ser una reivindicación de la guerrilla setentista. Yo no lo vi tan así, pero bueno, son temas debatibles, ¿no? En todo caso, yo digo, es saludable que un intelectual, digamos, de los quilates de Horacio González pueda volver a poner el tema en el candelero, porque yo creo que respecto a las organizaciones armadas de los 70, el debate para nada está cerrado, ¿no? Y... No, yo creo que es un debate abierto siempre de la izquierda y de la derecha, ¿no? Es como el otro día estaba viendo un video en las redes sociales, justamente, donde una persona en entrevista en la marcha del Si Se Puede, que vamos a estar hablando de esa marcha también más adelante, hablaba del comunismo, ¿no? Decía el comunismo, hablaba de la guerrilla, se refería al gobierno de Fernández como eso, ¿no? Como que era la guerrilla, el comunismo, que venía de Cuba, que se instalaba en una demonización bastante bizarra, ¿no? Yo creo que siempre a colación lo trae la derecha, para de alguna forma legitimar lo que fue ese proceso también, ¿no? Más allá de la postura que uno pueda tener. Sí, lo trae con un contenido altamente estigmatizador y para denigrar. Hoy por hoy, si uno dice que el gobierno, que todavía no se sabe cómo va a ser, porque todavía no ha gobernado, que podría ser de Fernández un gobierno comunista, es bastante errado, me parece, ¿no? Sí, son igual son contenidos que toman de funcionarios, ¿no? Pichetto hace 2 semanas atrás dijo que los que tenían departamentos que lo vayan vendiendo porque se iban a entregar a la revolución, o sea, son declaraciones que no son falaces, son declaraciones de funcionarios públicos, que es el candidato a vicepresidente. Y también de Patricia Bullrich, que dijo que ella se iba a quedar acá por más que no se iba a retirar del país. Yo lo de Pichetto lo tomé bastante en joda. Tan en joda como esta declaración de Cristiano Ratazzi. Cristiano Ratazzi es un empresario, el dirigente máximo, creo, de la Fiat. De la Fiat Italia, Argentina, ¿no? Sí. Dijo que es increíble que los argentinos, el 30% de los argentinos, voten a Alibaba. Queriendo referirse, ¿no?, al Alibaba y los 40 ladrones, seguramente, ¿no? Pero ahí a mí me quedó la duda, digamos, Cristiano Ratazzi es uno de esos empresarios que va y viene, convengamos, siempre está, ¿no?, con el gobierno de turno, digamos. Ahora, a mí me quedó una duda, ¿quién es Alibaba? Porque si él dice que el 30% de los argentinos votan a Alibaba, el 30% en este caso, en agosto, el que sacó el 30% fue Mauricio Macri, ¿no? Lo dijo aparentemente refiriéndose a lo del gobierno anterior. Ahora, yo creo que lo dejó así en suspenso y dijo el 30%, digamos, abriendo el paraguas de que si gana Alberto... cuando si le piden explicaciones va a decir, ah, no, pero yo dije el 30% era de Mauricio. Ambiguo, dice. ¿No? eso son declaraciones, digamos, bastante ambiguas, ¿no? ¿Algún tema que tengamos para hoy? Sí, yo traje como un tema YPF, quería hablar un poco sobre Vaca Muerta, la petrolera, sí, relacionándolo a Vaca Muerta también. Y algunos intereses que empiezan a aparecer en puja ahí en esta industria, que donde el Estado tiene una participación. Es un tema muy interesante, ¿no? Aparentemente la gallina de los huevos de oro, Vaca Muerta es la gallina de los huevos de oro. Hoy en declaraciones el candidato posible futuro presidente dijo en Vaca Muerta y en el litio... está, digamos, el chanchito que romperemos para pagar las deudas. Un poco fue el sentido. Eso de Vaca Muerta viene a colación por el tema también de las provincias sureñas, ¿no? De las provincias que viven de las regalías petroleras. Y ahí está la situación de Chubut. De eso vamos a estar charlando. Jesús, ¿tenés algún tema específico? Sí, de la campaña del Sí se puede que arrancó Mauricio Macri el sábado en Barrio Belgrano. Las Barrancas de Belgrano. Claro, también el lunes, así que... se mostró con Vidal, Mauricio Macri, ¿no? Sí, se mostró con Vidal ayer. En Junín. Estuvo en Junín y se mostró con Vidal. Y nada, y después los próximos días donde estará yendo, a qué lugar estará visitando, porque tiene previsto visitar 30 ciudades y en una de esas está la ciudad de La Plata, que todavía no tenemos fecha todavía específica de en la ciudad de La Plata la visita. ¿Quedará Julio Garro de que venga Mauricio Macri? Eso es lo que iba a decir, yo creo que Garro debe estar diciendo no vengan. ¿Vieron no los afiches de no vengan, los afiches del intendente? Sí, que los pasacalles, sí. Así a color, la cara del intendente, el gesto, ¿vieron de la mirada? Como ni Macri ni Vidal. Hace un gesto y no aparece Macri, no aparece Vidal, no aparece el partido. Junto por el cambio de la inicial J por C, muy muy pequeño, que no se ve. Y apelando a consignas de no importa tu partido, importa la ciudad, ¿no? Podemos convivir con nuestra diferencia, si pensamos distinto. Es como que no... se presenta sin partido el intendente, ¿no? Al final, Quinterno tendrá razón. Javier Quinterno, que es un viejo rosquero de ahí, que anda merodeando el municipio hace años sin tener ninguna función específica. Dijo Julio Garro gana las elecciones y se pasa al peronismo. Difícilmente al peronismo. ¿A qué peronismo se va a pasar? Hoy el peronismo está unificado en La Plata y el peronismo unificado está con Alberto Fernández. Pero acá con y acá con Florencia Saintún. Y acá con Florencia Saintún. ¿No? Pero Garro viene del peronismo. Garro viene del peronismo, exactamente. Podría Garro volver. Garro viene del peronismo. Si ahora Florencia Saintud y todos los espacios del Frente de Todos van, como se llama, con Bruera, ¿por qué no podrían ir con Garro? ¿Lo recibirán como hijo pródigo? Mm. Oh, vamos a escuchar música. Pinturas, figuras. 106.3 radionauta.com.ar. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, atravesticuera. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacambacuera oñembolqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico Papriatate Taiwaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos plurinacional. Ore Dorojebubei. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Esto pasa en Radio Nauta. O sea, no hay conocimiento sobre perspectiva de género, la identidad de género, porque bueno, o sea, por un lado está la, lo, o sea, los pacientes, las pacientes, les pacientes, o sea, se ha maltratado, maltratado la identidad, digamos, no se ha respetado la identidad de la persona, ¿no? Pasó varias veces, ¿no? Con personas trans, travestis, me pasó en primera persona tener que, bueno, o sea, poner el límite en situaciones de violencia. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3 radionauta.com.ar. I realize that through my eyes, which claim to see, have no real majesty, cannot last within today. What is past will not stay. I realize that through my eyes. Volvemos a Prohibido Cumbia en Radio Nauta FM 106.3. Son las 16:52. Primer día de octubre, y acá hay dos reportajes para que lean, uno más interesante que el otro, como siempre lo son los reportajes de Jorge Fontevecchia en el diario Perfil. Este es del domingo 22 de septiembre y es nada más ni nada menos que a Sergio Massa, que dice: Alberto es un macherano de la política. No sé qué quiso decir con el título ese, porque comparar a Alberto con un futbolista, bueno, sería un armador. Porque le pone corazón, interpreto yo, ¿no? No es precisamente una de las características de Sergio Massa el hecho de ponerle corazón a la política. Él más que nada le pone panqueque. Massa había publicado, creo que fue el domingo o el lunes, de que directamente fue un posteo contra Roberto Labaña, me acuerdo. Sí, algo así. de que como que Roberto Abaña no estaba, o Consenso Federal no estaba jugando nada en esta elección. Me está robando votos. Exacto, y que bueno, todos los votos, todo el electorado tendría que votar al frente de todos, ¿no? A mí me causa un poco gracia Massa, no por el hecho, viste, de ser saltimbanqui, sino porque básicamente, a ver, para criticar, digamos, a otros espacios o a otros funcionarios que tienen funciones importantes, puede ser presidente, puede ser gobernador, yo creo que aparte de pertenecer a un determinado espacio político, hay que tener moral o hay que tener ética. Massa estaba criticando la gestión del gobierno provincial cuando, digamos, si nos atenemos a lo que hicieron los legisladores que obedecían al Frente Renovador, a Sergio Massa, fueron los que le facilitaron todo a María Eugenia Vidal para que en la legislatura salga todo aprobado. Y igual hicieron en el Congreso Nacional, ¿no? Sí, me acuerdo del primer año de Mauricio Macri cuando se votó la ley antidespidos. Y muchos votaron esa ley. Por eso digo, primero hay que acordarse, y lo decía también con referencia a Moyano y sus expresiones, primero hay que acordarse y tener buena memoria sobre los actos anteriores. Acá hay un... Sí, ya que estábamos hablando de Massa, bueno, la semana pasada se había pedido el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires, se le había pedido a la Comisión Provincial por la Memoria y familiares también de víctimas de la última dictadura militar, que se le abra un enjuiciamiento, un proceso por crímenes de lesa humanidad al fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo. Con lo cual, con el apoyo justamente del masismo en la provincia de Buenos Aires, no procedió este pedido. Claro. ¿Sí? O sea que sigue, sigue no solamente coordinando, sino sigue apoyando la gestión de Vidal que tanto critica. Directamente, ¿no? Uno, en la política suceden dos cosas. Uno hace las cosas por acción u omisión, ¿no? No hay ingenuidades, ¿no? Siempre hay intencionalidad en la política. Totalmente. En este caso, la ausencia de Cambiemos y de Frente Renovador directamente no dio el quórum necesario para que este tribunal funcione y para que se le inicie el enjuiciamiento al fiscal general, que está ahí involucrado, que inclusive la Comisión Provincial por la Memoria se ha presentado archivos y declaraciones que involucran al fiscal con crímenes de lesa humanidad. Sí, es lo mismo en los títulos mediáticos, viste, sobre el aumento de la pobreza. Yo veía en los principales diarios 16 millones de pobres. Ahí hay que, digamos, por lo menos explicar de dónde vienen esos 16 millones de pobres, ¿no? 10 a 11 millones vienen, digamos, de los 12 años de gobierno anterior. Este gobierno nefasto, en 4 años consiguió el 50% más de pobres que durante los 12 años de kirchnerismo. Ahí están los 16 millones de pobres, pero tampoco es que la pobreza sea, digamos, o no tengan que ver todos los gobiernos que se han ido sucediendo en la Argentina. Bastante lamentable la publicación del INDEC que hicieron ayer sobre los índices de pobreza en el país y en la Ciudad de La Plata. En la Ciudad de La Plata ha habido un aumento, pasamos de un 28 a un 32.6% en esta última medición, correspondiente al primer semestre del 2018, el año pasado. Este semestre, el primer semestre del 2019 se comparó con el primer semestre del 2018 y ha habido un aumento bastante, bastante considerable. Creo que los mayores bolsones son en el conurbano, ¿no? En el conurbano, pero la Ciudad de La Plata, el Gran La Plata, que sería La Plata, Berisso, Ensenada, arrojaron el 31,9%, según datos del INDEC, y la indigencia, el 6,5%. Estamos hablando más o menos que del año pasado a este año, el primer semestre, la plata ha aumentado, la pobreza en 36.000 personas, más o menos. 36.000 personas pasaron a ser pobres de un año para el otro con la gestión de Mauricio Macri. Digo que es lamentable y es terrible porque la ciudad de La Plata tiene lo que es el conocimiento con las universidades, que tiene mucho prestigio las universidades que están ubicadas en la ciudad de La Plata, y es particularmente la Universidad Nacional de La Plata, tiene uno de los cordones flor y fruto hortícola más importantes de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo la pobreza ha trepado de forma escalonada, y la indigencia también. Totalmente. La otra entrevista es a un personaje, digamos, bastante particular. Es un empresario, Hugo Sigman, de tendencia kirchnerista. La bajada dice, tiene la séptima mayor fortuna de la Argentina según el ranking de Forbes. Sabemos, Forbes es la revista esa que se dedica a ver cuántos millones tienen los empresarios, a medir la riqueza. No solamente los empresarios, sino los ricos, ¿no? Uh-huh. En todo el mundo. Los millonarios, los multimillonarios, y los billonarios. Sí, que es el 1% de la población mundial, ¿no? Tal cual. Recordemos eso. Dice, de joven estuvo afiliado al Partido Comunista. Al PC. Es un reportaje bastante interesante, les recomiendo leerlo, es su punto de vista. ¿Qué hay? Dice el título, no veo a Alberto expropiando empresas. La verdad yo coincido, no lo veo ni siquiera, no lo veo expropiando nada. No, pero aparte Alberto nunca habló de expropiación en ningún momento. No, totalmente. Totalmente. No sé por qué... este gran salto, ¿no? No es el primer caso, han habido muchos casos. Estaba pensando en un congresista, y seguramente vamos a hablar más adelante también de lo que viene pasando en el Perú, pero un congresista peruano que es muy conocido en Perú, que es este de la bancada fujimorista, que tiene apellido Becerril, que él en su juventud militó en la izquierda, él militó en el Partido Comunista Peruano, y que era maoísta, y hoy en día es uno de los acérrimos defensores del fujimorismo, ¿no? Sí, cosa de la vida, ¿no? Diría Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa en su juventud fue, cuando lo conocían como Varguitas, él militó en la izquierda y después hizo un viraje. Hoy por hoy es el máximo exponente de la derecha liberal del, no sé si solo del Perú, porque es un referente acá también y en España, ¿no? De la derecha liberal. ¿Vamos a escuchar música o vamos a entrar con Vaca Muerta? Si quieres charlamos, más que con Vaca Muerta, lo que quería plantear, y viene a colación un poco con lo que dijiste hace un momento con respecto a Sergio Massa, es una disputa, parece que de intereses sobre lo que puede ser el futuro, la conducción de Vaca, de YPF en adelante. Esta publicación lo hace el periodista Hugo Alconá Damón, un periodista muy reconocido. La Nación. De La Nación, sí. Que él viene denunciándose mucho a Mauricio Macri, al gobierno y a los funcionarios de Mauricio Macri. Es muy interesante el libro de Alconá Damón, ¿eh? ¿Cuál de todos? El último que sacó acerca de la corrupción. Muy interesante. Yo no he tenido la posibilidad de leerlo todavía, pero sí, es un periodista bastante interesante. Te lo voy a conseguir, estuve charlando con él en la Diagonal 74. Yo no sabía, viste, que tenía algunas raíces acá en la ciudad de La Plata. Ah, ¿te lo topaste así por casualidad? Sí, me lo topé por casualidad y como buen cholulo lo encaré. Estaba hablando por teléfono, viste, lo encaré y empezamos a charlar justamente acerca del libro. Es uno de los periodistas de investigación reconocido, es muy reconocido, ¿no? Y trabaja en La Nación justamente. Y uno de los que más sabe del caso de Brecht, ¿no? Sí. En Latinoamérica. Hablando de Odebrecht, los periodistas de IDL Reporteros, en la cual los periodistas peruanos, está el famoso... ahora no me... Laguna. Sí, tuvo una laguna que estuvo investigando sobre el caso de los... fue muy... denunció bastante el gobierno de Alberto Fujimori, y lo cual le costó... ¿Gorriti? Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti. Bueno, él es el titular, el que lidera, el que coordina el grupo de IDL Reporteros. Ganaron un premio muy interesante por periodismo de investigación a raíz de las investigaciones que hicieron sobre el caso Lava Jato de Odebrecht, justamente la corrupción de esta empresa brasileña en el Perú. Tengo un libro de Gorriti sobre Sendero Luminoso que no me gustó mucho. Pero bueno, tengo que reconocer que es un periodista bastante lúcido, digamos. Tiene un buen olfato. Un olfato. Un buen olfato, sí, señor. Bueno, lo que plantea básicamente este Alconada Moon en esta publicación, que lo hace el lunes 30 de este mes, ayer, es sobre una disputa que aparentemente parece que hay por lo que pueda ser el futuro de YPF en adelante, en la cual este Sergio Massa parece que había pedido, o uno de los condicionamientos para que Sergio Massa sea parte del Frente de Todos no era solamente una cuestión política de encabezar las listas a legisladores, sino que también se estaba o está interesado en YPF. Algo que aparentemente Cristina también podría estar interesada, al menos a raíz de del interés de Sergio Massa. Cristina lo que hace también es interesarse por el tema y contacta con Miguel Galullo, que fue el que presidió YPF en el gobierno. El CEO de YPF, ¿no? El CEO de YPF en el gobierno kirchnerista, para preguntarle cuál era la situación actual de YPF, conocer los números, las estadísticas, ¿no? Y parece que el interés de Sergio Massa viene de la mano de tres empresarios. Uno sería Daniel Vila, José Luis Manzano, dueño de Canal 2 América. De América, José Luis Manzano y Jorge Brito. Bueno, José Luis Manzano también debe tener también interés en América, ¿no? Siempre sí, las tuvo, digamos. Siempre las tuvo. Y el de robo para la corona. Uh-huh. Y Jorge Brito, que fue el, claro, él fue este ministro de Menem. Berbisky tiene un libro acerca de Manzano, del robo para la corona. Mira. Y Jorge Brito, que es el dueño del Banco Macro. Y aparentemente también estaría apareciendo el nombre de Diego Bossio, que fue el titular del ANSES y que hoy está en la fila del Frente de Todos. Aparentemente más estaría habría negociado ya, ¿no?, su pase a las filas para tener la conducción de YPF, algo que seguramente la futura vicepresidenta Cristina Kirchner no se la va a poner tan fácil. Y esta es una de las cuestiones que trae a colación el periodista. Vamos a ver qué pasa en adelante. Lo que es real es de que Vaca Muerta, YPF, van a tener un rol importante en el futuro gobierno, que todo indica que va a ser de Alberto Fernández. Inclusive en el asesor económico de Alberto Fernández, que es este Guillermo Nielsen, también tuvo algún posteo en su momento con respecto a la YPF, a lo que es la empresa YPF. Para entenderlo un poco lo de Vaca Muerta, Y lo voy a hacer en el transcurso de esta semana, no apenas tengo un tiempito, digamos. Hay que ver el proceso que se dio en Dakota del Norte, ¿no? Con el sistema que van a utilizar en Vaca Muerta para el petróleo, que es el fracking, y el esquisto para el caso del gas, ¿no? Ahí, digamos, lo que sucedió en Dakota del Norte fue durante 4 años un proceso de explotación a destajo, en el que Estados Unidos prácticamente recuperó el autoabastecimiento energético. Las reservas que se han descubierto en Vaca Muerta estamos hablando de millones de dólares para adelante, para una explotación que dejaría muchos recursos. Habría que hacer ese tipo de comparaciones para ver, digamos, qué tan importante puede llegar a ser económicamente Vaca Muerta. Convengamos que tampoco hay que ser muy optimistas en el sentido de que siempre la parte de León en la explotación de ese tipo de empresas, ya sabemos quién se la lleva, ¿no? El que pone la maquinaria y los recursos tecnológicos, en este caso Chevron. ¿Se acuerdan que el presidente hace unas semanas había anunciado el congelamiento de precios de los combustibles? Guillermo Nielsen publicó, primero calificó como impresentable esta decisión del presidente Mauricio Macri. Dio marcha atrás. Sí, y después posteó en sus redes sociales, en Twitter, esto. Hay que cuidar YPF, que tiene entre sus accionistas a unos 130 fondos de inversión que van a ser necesarios para el desarrollo del sector en los próximos años. No se le fija el precio desde el gobierno, había escrito Nielsen. Quiere decir que puede ser una gallina de los huevos de oro. Ahora habría que ver quién va a ser el rey Midas, ¿no? Argentina. Yo no creo que sea, digamos, el gobierno argentino, precisamente. Argentina tiene un problema que es un desequilibrio de su balanza comercial. Tiene más compras hacia afuera. Las compras las hace en dólares y al mismo tiempo cuando vende recibe dólares. Tiene más compras que ventas Argentina. Entonces, para poder equilibrar eso, tiene que bajar la compra que está haciendo. En este caso, combustible, por ejemplo. Y si empieza a vender combustible, no solamente que deje de comprar, sino que empieza a vender, no va a tener fuga de dólares y, al contrario, va a tener ingreso de dólares. O sea, estamos hablando de que Vaca Muerta, si llega a explotarse, tal cual dicen los analistas, de que va a ser una gran puesta en adelante para el desarrollo energético argentino. Estamos hablando de que le va a garantizar no solamente combustible a la Argentina, ya no va a comprar, sino que inclusive puede empezar a vender. Puede ser, y estamos hablando de que puede ser la gallina de huevos de oro. Por un lado puede tener lo que es la importación de los granos y por otro lado de petróleo, lo cual estaríamos hablando de dos exportaciones bastante interesantes, ¿no? Ahora ahí, digamos, la primera observación para hacer con respecto siempre, digamos, a lo que sucede con el ciudadano, con el común de la gente, con el pueblo, podríamos decir, es sobre todo en el sur energético, ¿no? En el sur, en las provincias del sur, que son provincias petroleras, provincias donde que generan energía, que en los alrededores de esas provincias, sea Neuquén, sea Chubut, digamos, hay gente que no tiene gas natural ni tampoco para calefaccionarse, ¿no? La primera observación, digamos, porque si esas provincias cobran fortunas en regalías, digamos, lo primero que tendrían, se me ocurre, que tendrían que hacer es pensar en los habitantes que son los que viven ahí en esos lugares. Por eso digamos, es la observación de quién va a ser el rey Midas con respecto a los recursos que genere Vaca Muerta. Y eso es una cosa que no es de ahora, digamos, y también se ve en todas las provincias sureñas, Comodoro Rivadavia, Río Negro, Neuquén, Chubut, no hay excepciones, digamos, no hay excepciones. Hay gente que pasa frío por no tener una conexión de gas natural. Entonces, habiendo gas, habiendo petróleo en el sur, que suceda eso, cuanto menos es una contradicción. Sí, hoy Argentina le compra gas a esto estamos hablando de una explotación a futuro, porque hoy el gas de la Argentina se lo compra a Bolivia. Vía Chile. Chile, Argentina se abastecen del gas boliviano. Esto que acaba de decir, por ejemplo, pensando en el caso boliviano, ¿por qué Bolivia, que vende el gas hacia otros países, cómo no es posible que haya desarrollado Perú mismo, que vende el gas a México, por ejemplo, claro. ¿Cómo es que no haya desarrollado un sistema de distribución? Ni siquiera el 20% de la población peruana tiene conexión de gas natural. Tal cual. ¿No? Eso es. Recién están llegando gas natural a Lima incluso. Sí. Un déficit, ¿no? Va a tener mucho para hablar, YPF va a dar mucho que hablar y va a ser una pieza clave, me parece, en el próximo presidente que venga. Como para ir cerrando con este tema, hay unos estudios que dicen, en economía se lo conoce como la enfermedad holandesa, que plantean de que cuando un país, el caso de Venezuela, por ejemplo, que exporta solamente petróleo, cuando la matriz productiva de un país son los commodities, cuando estos precios internacionales caen, el país, la economía también cae. Cuando los precios suben, la economía mejora. Pero, ¿qué es lo que produce la enfermedad holandesa? De que esto justamente es una enfermedad crónica que no te permite salir de ese sistema monoproductor. No te permite una diversificación de tu modelo productivo. Por eso es que se lo termina llamando como una enfermedad. Porque tienes algo que te beneficia en cierto punto, pero no termina eso beneficiando a un desarrollo diversificado de tu modelo productivo, ¿no? A los oyentes que nos siguen y a los oyentes que participan en el sorteo del libro, los vamos a poner a prueba con el sorteo del el libro para esta semana, que se llama Patriarcado y Acumulación a Escala Mundial, de María Mies. Tiene prólogo de Silvia Federici. Es un libro, digamos, de investigación que tiene que ver en la relación. ¿Qué relación existe entre el patriarcado y el capitalismo? Un libro como para leer, sobre todo a una semana de la marcha de mujeres, la concentración multitudinaria que será acá en la ciudad de La Plata. Sí, sí, para concursar vamos a hacer una publicación del libro y pueden concursar por las redes sociales, Instagram o Facebook, donde haremos una publicación donde tienen que ponerle un me gusta y dejar un comentario con el nombre de algún amigo o amiga. Y no nos olvidamos de saludar a Agustín Arzac, del Editorial Malicia. Gracias a él tenemos estos libros de gran calidad. Este libro de casi 400 páginas, supongo que más de 400 páginas, debe estar bastante caro, ¿no? No lo sé. No lo sé, por eso el agradecimiento a Agustín, que siempre nos da y nos recomienda buenos libros. Vamos a escuchar música. Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta: oye, Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiestas. Y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar, y el público paga para poderme escuchar. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera, y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Música. Esto pasa en Radio Nauta. Y dijeron, somos mujeres, somos muchas, vamos a presentarlo sobre tablas. Y eso fue una muestra de lo que hacemos las mujeres, de cómo nos unimos las mujeres cuando hay una causa que nos afecta a todas o cuando hay una posible solución que para muchas otras, ¿no es cierto? Ellas, deponiendo sus diferencias, se unieron todas y lograron el tratamiento sobre tablas. Radionauta 106.3. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Una cortina de Lou Reed. Vamos a presentar un tema que tiene que ver con la situación en un país latinoamericano, básicamente en nuestro país de origen, Perú, ¿no? Se han visto las noticias mediáticas, digamos, a partir de hoy en Perú tenemos dos presidentes, ¿no? Uno sería Martín Vizcarra, el presidente, digamos, que cubre la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Y lo otro es por ahí más discutible, ¿no? Más debatible. Ayer, durante una larga jornada en la que Martín Vizcarra cerró el Congreso, la respuesta de ese Congreso después de su cierre fue la vacancia del presidente peruano Martín Vizcarra y la asunción de la congresista Mercedes Araoz. Vamos a tratar de por ahí que todo este intríngulis nos los explique o nos lo trate de explicar en una charla con el periodista peruano Francisco Zúñiga. Francisco Zúñiga es un colega que se recibió en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y hoy está viviendo en Perú y bueno, está siguiendo muy de cerca toda esta situación, todo este clima político que está atravesando nuestro país y que ha sido noticia en todo el mundo. Los medios argentinos ayer en la ciudad, en el país, han mostrado todo lo que viene pasando el Perú y los medios internacionales también. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente trabajando en ustedes y saludos a todos de Radio Nauta. Francisco, te saluda Eduardo, Jesús y bueno, Juan. Ayer sucedió algo que ha marcado la historia de la historia peruana, ¿no? Unas sesiones maratónicas, se sesionó bastante en el Congreso Nacional del Perú y todo esto decantó más ayer, en la noche, mejor dicho, con el cierre del Congreso y con una promulgación de una presidenta interina. ¿Cómo es la situación y cómo se llegó a esta situación en el Perú? En realidad, el contexto ahora está bastante ayer estaba bastante movido, hoy, gracias a Dios, está bastante tranquilo, las cosas se están normalizando de a poco, la gente sale a trabajar, el ritmo de vida continúa, todo se sigue, digamos, en la pausa de lo que marca acá el Ejecutivo, digamos. En cuanto a tu pregunta de los dos presidentes, que si hay uno que es, en realidad, la figura que hay un presidente real, que es Vizcarra, y, digamos, la figura interina sería Mercedes Araoz. Sí. Pero, la gente acá, el ciudadano común y corriente, que sale a trabajar, se da cuenta en realidad porque el Ejecutivo, el presidente Vizcarra, había disuelto antes el Congreso. Entonces, casi de forma simultánea, en forma paralela, por unos cuantos minutos de diferencia, después lo vacaron el presidente. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ahí hay una diferencia. O sea, no es que... Bueno, esa es una. Dos, que en el transcurrir de las horas, entonces el presidente Vizcarra lo publica en el boletín oficial, el peruano. Sí. Entonces, hay, o sea, primero pasa de una formalidad, pasa ya a un hecho, ¿verdad? Algo expreso, sí, algo explícito. La legalidad. Exactamente, a la legalidad. Entonces la gente se comienza a dar cuenta que ya Vizcarra sigue siendo el presidente de la República, y lo que validaron, digamos, en su momento a la oposición, que es mayoría en el Congreso acá, es como que la gente ya se está dando cuenta de que es una figura que en realidad es algo erróneo lo que hizo el Congreso en su momento, y más allá que la, como que la hayan votado, no es la presidenta. O sea, no es que hay dos presidentes, ¿me entiendes? Inclusive ahora está viendo colegas que han llegado de Pelan y los demás, y las agencias internacionales. Sí. Inclusive la oposición mandó una carta a la OEA, y hace poquito salió ahora, hace media hora, el presidente, el encargado, el secretario general de la OEA, ha sido explícito. Los problemas peruanos, porque como no hay un golpe de Estado, se van a solucionar de forma interna en el Perú. ¿Cómo? Habiendo elecciones democráticas. Entonces, el presidente, el ejecutivo, si uno ve acá la carátula de Perú, sí, se cerró el Congreso, pero eso tiene normas. O sea, no es que nada es casualidad, todo está normado acá, como cualquier país democrático en la región de América Latina y en el mundo en general, estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, lo que viene después es que va a haber unas elecciones para todos los congresistas acá en Perú. Entonces, si no me recuerdo, es de enero, el 20 de enero hay elecciones para que la gente vote. Bien, Francisco, tengo una pregunta para los oyentes que nos están escuchando y que no están enterados en el tema, porque ayer los medios nacionales aquí en la Argentina, bueno, hablaban del cierre del Congreso. ¿Nos podrías explicar por qué se decantó todo esto en el cierre del Congreso? ¿Cuál fue el procedimiento que decantó en este cierre? Claro, en realidad, lo que pasa acá en realidad es obviamente es una pugna de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es el Congreso, ¿no? Ya había meses atrás de que el presidente Vizcarra había propuesto leyes al Congreso, y acá el Congreso como los archivaba, los denegaba, no le hacía caso al Ejecutivo. Entonces, el presidente Vizcarra tiene una forma de pensar, que ya lo dijo del primer día de que asumió la presidencia, de que su eslogan es el Perú primero. Cuando él dice el Perú primero, muchos acá lo están analizando, acá los colegas y ahí sociólogos, antropólogos, él, si uno comienza a investigar al Ejecutivo acá peruano, para empezar, no tiene partido político. No tiene una bancada que lo siga. El único es el pueblo, es el ciudadano, es la gran mayoría. O sea, cuando él dice Perú primero, acá entenderá la gente, como a veces también, de que la gente en realidad no se fija si el político que está en Perú es de izquierda y eres bueno, y si eres de derecha eres malo, o viceversa, ¿no? Si eres de izquierda eres el bueno, y si eres de derecha eres el malo. No, la gente lo que tiene en realidad es transparencia. O sea, acá la gente, la sociedad peruana, capaz se diferencia del resto de América Latina, ha superado esa etapa que de izquierda versus derecha. O sea, ya dejamos la década de 70, de 60, la Guerra Fría. Acá la gente quiere que el presidente del Ejecutivo, sea del tinte político que sea, del pensamiento ideológico que sea, que gobiernes y sobre todo en forma de transparencia. Entonces, el eslogan del presidente actual es muy simple. Es, no quiere la impunidad y no quiere la corrupción. Entonces, va en sintonía de lo que pide el ciudadano común y corriente de a pie en el Perú. Es muy simple. Esa es la simbiosis de ambos. Ahora, tú me dices, ahora, sí, dime. No, digo, y eso que nos estás contando, ¿cómo se traduce en los hechos que pasaron ayer en el Congreso? Claro, se traduce justamente porque el Congreso, lamentablemente, le denegó una cuestión de confianza al Ejecutivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La cuestión de confianza acá es algo legal, que está en la Constitución peruana. El Ejecutivo había mandado una cuestión de confianza justamente para modificar la ley orgánica. Ahora, esa ley orgánica es el famoso que iba a es el Tribunal Constitucional. Sí. Es un órgano bastante supremo acá en Perú, que están los gurús, digamos, los ancianos, como dicen, son los últimos, los jueces, los intocables, que dan la última palabra justamente para casos, digamos, tema de corrupción. Ahí se ve englobado el caso de la ex aspirante a la presidencia, me refiero a Keiko Fujimori. Entonces, lo que pasaba en el Congreso era lo siguiente: como la mayoría es oposición y son del partido de Keiko Fujimori, que su líder está encarcelada por tema de corrupción, sí. Entonces iban a poner, porque es una potestad del Congreso, iban a poner a gente en el tribunal, ¿sí?, que justamente le iba a convenir a Keiko Fujimori, porque ella está manada. Bien. Hola. Un recurso, sí. Una semana después, entonces que iban a sacarla prácticamente libre. Entonces, bien. Ahí, entonces lo que quería el Ejecutivo, si bien el Congreso... Hola. Parece que tenemos... Eso lo puede de los integrantes del tribunal. Francisco, a veces se te pierde la comunicación, trata de mantenerte, viste, se escucha bien, trata de mantenerte básicamente en el... Ahora se escucha bien. Sí, ahora me escucho bien, listo, sí, gracias, sí, escuchamos sí. Ahí bien, te escucho, ¿no? Bárbaro. Claro, eso es lo que te decía en realidad, o sea, la gente acá no es inocente, no es ingenua, la gente común, la gente se da cuenta. Entonces pasó esta situación... Porque, en otras palabras, para hacerla corta. Sí. ¿Te escucho, Francisco? Sí, dime. No, digo, lo que pasó... Ah, no, lo que te decía para... El presidente presentó una cuestión de confianza, el Congreso... lo denegó. Lo denegó la cuestión de confianza y avanzó sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, y ahí donde el presidente cierra el Congreso. Exactamente, justamente porque... ¿Y por qué lo cierra? Justamente por la denegación. Una denegación por tercera vez, no por primera vez, porque la Constitución peruana te dice que ya en la segunda, o sea, en el segundo rechazo de la cuestión de confianza, el Ejecutivo, en este caso Vizcarra, puede disolver el Congreso, porque así lo marca la Constitución Política del Perú. Es algo democrático en realidad. Es una atribución presidencial el hecho de cerrar el Congreso. Exactamente. O sea, no es que el presidente se le ocurrió... cerrar el Congreso porque quiso cerrarlo, nada que ver. Francisco, acá nos preguntábamos, viste, más o menos teniendo en cuenta lo que vos decías con respecto a lo de la bancada fujimorista, con respecto, digamos, a lo de Keiko, presionar por lo de Keiko para no dar el voto de confianza. ¿Por qué Mercedes Arau se presta a hacer este tipo de asunción, digamos, que está fuera de la legalidad porque el Congreso ya estaba cerrado por el presidente, no perteneciendo a la bancada fujimorista, ¿no? Siendo digamos de tendencia prista. Mira, vamos a hacer una especie de reseña histórica. ¿Quién es ese personaje? Si vamos a hacer un poco de catarsis para que tu teleaudiencia entienda quién es ella. Mercedes Arauz en realidad es un personaje político muy particular acá en la política peruana. Es economista, ha sido docente de la Universidad Pacífico. Ahora te escucho un poquito entrecortado. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahí sí. Decía que ella, cuando empieza su función o su vida política acá en el Perú, ella empieza con el APRA. ¿Sí? Con el APRA, justamente con el gobierno, con el segundo gobierno de Alan García. ¿Sí? Después pasa, transcurrir el tiempo, estuvo con PPK, ¿sí?, con el expresidente Kuczynski, y por cosa de la vida aparece justamente como vicepresidenta de Vizcarra. Ahora, tu pregunta es bastante particular, porque acá justamente nos preguntamos, se preguntan también los periodistas acá en el Perú, se preguntan sociólogos, también se preguntan por qué, inclusive hasta psicólogos, ¿por qué? Porque si uno busca una causa en realidad, Lo que ha hecho ella es prácticamente un suicidio político, y prácticamente ella ya viene a ser de la vieja política, porque cuando tuvo las grandes oportunidades de hacer algo o cosas importantes por el Perú, cuando le tocó, porque ella ha sido ex ministra de Economía, bueno, ahora es vicepresidenta, porque ya no está más, porque hay que ver las cosas que ella hace. Ahora, en el sentido de que ¿cómo lo hace, no? O sea, porque ella, por ejemplo, es verdad, sí, tampoco pertenecía al partido de PPK, pero ella un día antes que disuelva el Congreso, ella lo dijo en forma explícita, o sea, ya tenía ya su decisión tomada, en el sentido que decía de que si por ahí lo vacan al presidente Vizcarra, ella justamente que no iba a renunciar, porque acá hay una cadena, ¿no? Es cuando el Ejecutivo lo vaca, entra por una línea de continuidad de mando, entra la vicepresidenta, y después, si no renuncia, y después queda, pero como partido político, puede impactar, por ejemplo, el Ejecutivo renuncia y también renuncia ella, todo en cadena. Pero ella siempre decía que no, si es que renunció a la guitarra, ella siempre. Ahora, todo el mundo nos asombró. Ahí se te corta. ¿Ahora sí? Sí. Lo que pasa es que debe ser el clima, en realidad, por eso. Estás en el campo, ¿no? Sí, estoy entre el campo y la ciudad, sí. Claro, claro. No, se entrecorta, pero, ¿viste? Por momentos se entrecorta. Se escucha bien, pero por momentos se entrecorta. Ajá. Te decía eso de la de Mercedes Aro, te decía esas cosas de... ¿Por qué se inmola? En realidad, no sé, habría que preguntar a un psicólogo, un psiquiatra, por qué este personaje se inmola, porque en realidad ella también en un primer momento decía que la oposición no, que le hacía daño al Perú, y de un momento a otro aparece concibiendo, digamos, por un momento, ella meses, con la oposición. Meses atrás había dicho que ella no iba a ser la sucesora de Vizcarra, inclusive dándole el apoyo a Vizcarra. Francisco, ¿cómo sigue de ahora en adelante esta situación? Bueno, lo que sí ahora en estos momentos es que le toca, como el Congreso está disuelto, por ley, por norma, le toca que las comisiones permanentes ahora se restablezcan, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué son las comisiones permanentes? Son los legisladores que han quedado, que hay como comisiones acá de ética, no sé, de justicia, y otras comisiones más, que esas comisiones no se disuelven. O sea, cuando queda el Congreso acá disuelto, las que quedan en actividad son las comisiones permanentes nada más. ¿Esa comisión se va a encargar de llevar adelante de convocar a la próxima elección? Exacto. Entonces, ¿cómo queda ahora la figura? Que el Ejecutivo Vizcarra va a gobernar por decreto, por decretos, bueno, eso al Perú, y entonces... Sí, entonces, esas comisiones... ¿Esa comisión pero, escucha, puede revocar los decretos? No, ¿o sí? Ah, no, ahí está, no se puede, porque esas comisiones permanentes nada más son de controladores, o sea, van regulando, pero no pueden hacer nada, van regulando y como de control nomás sería. Una pregunta, Francisco, ¿puede el presidente emitir un decreto que tenga incidencia en la próxima elección, por ejemplo, de que los que se postulen no tengan ningún tipo de denuncia, que tengan una hoja de vida en blanco, intachable? O el tema no, de o el ahora, tema bueno, de la campaña también, que el dinero que reciben para sus campañas. Claro, claro. Es que lo que pasa es que esto marca un antes y un después en Perú, justamente el cierre del Congreso. Lo que pasa es que Vizcarra, antes que cierre el Congreso, ¿sí?, él dio 5 a 6 puntos importantes dentro cuando empezó el gobierno acá en Perú. El primer punto que fue votado justamente con la oposición y todo, antes que se disuelva el Congreso, era que justamente que ningún político peruano tenga algún delito, ya sea menor o mayor. Menor puede ser, por ejemplo, que... no sé, un político tiene, no sé, violencia familiar, sí. Una denuncia familiar que digamos que de violencia el político con su cónyuge, digamos. Entonces la cónyuge como que le hace una denuncia penal por maltrato físico. Bueno, ya ese delito, basta con ese delito, entonces, por más que sea no se académico, abogado, No, no se puede. Y bueno, y los más grandes que son narcotráfico, cohecho, bien, lavado de activos. Y por ejemplo, entonces, los congresistas, bueno, que dejaron su cargo ayer, ¿se podrían volver a postular? No, justamente porque déjame terminar. Ese es el primer punto que Vizcarra lo puso y lo votó la oposición. O sea, eso ya está patentado ahora. Bien. El segundo punto que fue votado justamente fue la no reelección de los políticos, justamente, que ahora, hasta ayer, eran congresistas. O sea, si hay una nueva elección que va a haber el día 20 de enero, los que se han disuelto, los congresistas que han salido, no se pueden hacer una reelección. ¿Por qué? Porque el punto 2 dice bien claro que está prohibido, ¿sí?, que fue en votación en Congreso, de que no se pueden, no existe la reelección de los, claro, congresistas acá. Claro. Antes existía, ahora ya no existe. Bien. ¿Me entiendes? Dos, sí, puntos que ya fueron aprobados. Eso fue antes que se disuelva el Congreso, o sea, con la oposición al mando del Congreso. ¿Sí? Lo que no se patentó fue el tercer punto, que ahí viene el problema acá en el Perú, el famoso adelanto de elecciones. Ahí fue la puja de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y sobre todo otro punto que quedó candente acá en el Perú fue la famosa inmunidad parlamentaria. Acá en el Perú, lamentablemente, como la gran mayoría de países del mundo, y de América Latina en especial, de que hay políticos que son bastante, digamos, astutos, por decirlo de una manera así, que se escudan de su inmunidad parlamentaria y tienen delitos bastante graves. Entonces, esa gente, obviamente, no le puede hacer nada a la justicia ordinaria, porque tiene que terminar tu mandato, y, claro, después de 5 o 6 años, cuando ya termina tu mandato, recién la justicia ordinaria la vas a juicio. O, claro, la gran clásica de los congresistas, que en ese interín, antes que termine, digamos, tu periodo de congresista, te vas con el cuento a Miami y nunca más regresas acá. Nunca te vas, no sé. Entonces, esa es la gran jugada que hacían acá en el Perú, como hace la gran mayoría. Entonces, es como lo hizo Fujimori en su momento. Entonces, sí, la gente quiere, claro, que sea un congreso y ya no regresas más. Entonces, acá la gente de Perú, la gente se ha cansado de todas las artimañas, artilugios, por decirlo así, de la gente corrupta. Por eso que el eslogan en el Perú, y deja que sea redundante, es cero impunidad, cero corrupción. Le puedes preguntar a cualquier académico de cualquier carrera en el Perú, más allá del tinte político, y te va a hacer lo mismo. Eso es lo que se ve acá nuevo en el Perú. Inclusive hay gente que estoy viendo ahora, de colegas de Bolivia, que están, bueno, más vecinos a Perú, los chilenos mismos. Ayer estaba viendo a colegas chilenos que están como impactados lo que está pasando en el Perú, porque la gente en realidad es así, o sea, político, más allá del tinte político que sea, de izquierda a derecha, robas, ya la gente, la ciudadanía ya te ve mal y directamente no quiere saber nada de ti. Francisco, es así. Para cerrar la conversación, la verdad que nos aclaraste muchos puntos, seguimos dando, digamos, expectativa y esperanzas. ¿Podemos llegar entonces a tener nosotros las expectativas de que empiece a cambiar bastante, digamos, la situación política en Perú con respecto a no solamente a los legisladores con el tema corrupción? Para empezar, la verdad, el Perú en estos momentos, y sobre todo la ciudadanía peruana, la gente común, está dando un ejemplo a los políticos, porque te vuelvo a repetir, o sea, acá el eslogan es cero impunidad, cero corrupción. Y esa bandera, ese eslogan, ya se ha transformado un eslogan en los países vecinos, porque la noticia ha rebotado tanto que los mismos políticos de Bolivia también quieren lo mismo, obviamente para su país de origen, cero corrupción, cero impunidad, lo mismo la gente de Ecuador, la gente de Chile, hay legisladores que también están de acuerdo. Me imagino que esto habrá impactado también en Argentina, ¿no? Por los problemas domésticos que hay allá, y ahora que se vienen las elecciones en Argentina. Totalmente. Y acá, digamos, a nosotros sobre todo nos das un aliento esperanzador. Francisco, te agradecemos mucho la comunicación. Seguramente por ahí en el transcurso de otros programas te vamos a estar molestando si por ahí la para saber cómo sigue la situación en nuestro país. Juan, Jesús, Eduardo, te saludamos y te mandamos un abrazo desde la ciudad de La Plata. Gracias, muy amable a todos ustedes, y lo último que quiero decir para toda la gente linda de Argentina para la ciudad de La Plata, que tuve la oportunidad de formarme allá, es que ahora se vienen las elecciones de Argentina, y le quería decir que pongan, como siempre, el eslogan a la Argentina primero. Para mí que el eslogan tiene que ser así, la Argentina primero. Es así que, y todo en democracia, y traten de solucionar los problemas domésticos que tiene por allá. Así que un saludo grande a todos los argentinos y voten con conciencia. Muchas gracias, Francisco. Bueno, a Francisco tuve la oportunidad de conocerlo allá por el año 2007, cuando vine a estudiar a la ciudad de La Plata. Él estaba estudiando en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Y una alegría que hoy esté por Perú también trabajando. Y bueno, bastante llamativo todo esto que viene atravesando nuestro país. Es una situación bastante crítica. Hay que ver qué va a pasar con la economía, porque este remesón político va a tener consecuencias en la economía también. A lo de Mercedes Arauz hasta le dio un tinte, viste, tirando hasta para lo psicológico, ¿no? Me quedé en duda con algunas cosas con respecto cuando dijo Francisco, ¿no? Comentaba sobre que durante estos meses, ya después de disolver el Congreso, iba el presidente Vizcarra a gobernar por decretos. Y esos decretos pueden ser medidas económicas que no favorecen al conjunto de los clases trabajadores. Son decretos de necesidad y urgencia que... Claro, son de Neus. Se disuelve el Congreso, queda solamente la comisión permanente que se va a encargar... es para que no quede cerrado el Congreso, en realidad. El presidente va a gobernar estos dos, tres meses por decreto y una vez asumido el nuevo Congreso pondrá a discusión los decretos que puso el presidente, porque el Congreso tiene que reafirmar, claro. Y también pondré en discusión si es que la disolución del Congreso, el cierre del Congreso, se hizo en el marco constitucional o no. 20 de enero, entonces, los peruanos tenemos cita en las urnas para elegir a los congresistas. A mí lo que me quedó duda es de que si es que realmente por adelanto, el adelanto de la elección la puede hacer por decreto, y en realidad esto no lo podemos saber nosotros hoy en día, pero si es que el presidente quiere, puede emitir un decreto y adelantar las elecciones tranquilamente. Quedarían las elecciones presidenciales, digo, porque la de legisladores ya están. Algo que decía Francisco es cierto, hay una cuestión que el gobierno nacional se ha propuesto como meta, es de llegar a un 2021, que es el año del Bicentenario del Perú, por lo menos de la mejor forma posible y sin corrupción, ¿no? Es la campaña que estaba haciendo también Marco Arana cuando salió a manifestarse. Marco Arana es el vocero del Frente Amplio. Ahí ya soy más escéptico, digamos. Sí. No hay capitalismo sin corrupción. No tenemos mucho tiempo. Podríamos pasar al siguiente bloque, ¿no? Sí. Que teníamos con... Vamos con Jesús, porque no... La campaña. Sí. Sí, se viene... en realidad ya empezó, ¿no? La campaña. ¿Sí se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Sí pueden? Sí se puede. ¿Vieron la marcha? Macri salió, habló ante la gente, ¿no? Bueno, sí. es tu tema, Jesús, ¿no? Sí. No. Bueno, primero fue el sábado, como que arrancó la campaña del Sí se puede, que fue en el barrio Belgrano, en Barracas. Barrancas. Clase media acomodada, zona. Sí. Donde en realidad ahí sí estuvo un poco, fue un poco mejor la convocatoria que en comparación con lo que fue lo del día sábado, ¿no? En Junín. No, lo del día lunes, el día de ayer, que fue en Junín, que fue muy poca la convocatoria, donde no hubo muy pobrísima. Mucha gente, muy pobre. Y después esta campaña también va a tener otros lugares donde van a estar visitando. Está previsto 30 ciudades, ¿no? Mañana van a estar con Pichetto, Mauricio Macri y cómo se llama todo el conjunto de Cambiemos, ¿no? En Córdoba van a visitar las ciudades de Tránsito y Santiago Temple a las 15:30 y a las 17:00, de ahí de inmediato se van a tener que ir a Río Primero, también en Córdoba. Y el miércoles van a estar en Santa Fe, en Rafael, a las 18:00. Bueno, como sabemos, ¿no? El objetivo de esta campaña que está impulsando Mauricio Macri es revertir la después de las PASO, ¿no? ¿Cómo se llama? La diferencia de 17 puntos, ¿no? Bueno, el 15, ¿no? 15. Sí, 17 puntos, más o menos. 16 en realidad. Bueno, la idea de su objetivo central es que ellos puedan llegar al balotaje. Necesitan sacar al menos 6-7 puntos más para impedir que, como se llama, Fernández gane en primera vuelta. Bueno, es esto, más que nada, y en una de las ciudades también de que está prevista para donde se va a realizar la campaña, es acá en la ciudad de La Plata, donde todavía todavía no hay una fecha específica, todavía no lo han anunciado, están coordinando todo esto, pero seguramente será la semana próxima. De acá al martes podemos averiguar el día que viene acá a La Plata, Sí, habría que ver. No sé, o al menos no han transmitido nada desde el oficialismo a los medios. Como para preguntarle a alguno de los funcionarios del intendente Garro, ¿no? A ver con qué gusto lo van a recibir. Sí, en algunos medios todavía no, como algunos medios como 221 en el día, se ha dejado. Se ha difundido que Mauricio Macri va a estar visitando la ciudad de La Plata, pero todavía sin un día específico, sin una fecha específica, pero sí está en la agenda del presidente. El presidente está haciendo campaña con respecto a la situación para poder revertir la situación económica, y ahora dando un discurso esperanzador, ¿no? Como que van a aumentar el salario, que la situación económica va a mejorar el conjunto de la clase media y que ha escuchado en realidad a la clase media después de las PASO. O sea, esperó hasta que llegue las PASO y recién empezó a escuchar y ahora va a resolver los problemas que tiene en realidad la clase media. Así que no sé si va a poder revertir la situación, ¿no? Para octubre, que no queda nada para el 27 de octubre. Yo creo que es tarde, pero bueno, dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Sí, por eso justamente arrancó con esta campaña, el sí se puede, se podrá revertir la situación, es muy difícil. Ahí Juan está intentando, sí se puede hacer otra comunicación. Más allá. ¿Se puede? Bueno, entonces, con el tema de la comunicación, sí se puede. Sí se puede. Con lo de Macri, difícil que se pueda. Con lo de Macri está muy complicado que sí se pueda, más allá de que tengan ese eslogan de campaña, ¿no? Sí se puede aumentar la pobreza, yo diría. Porque la pobreza, hace poco charlábamos, donde ahora está rondando casi cerca del 36%. Sí, estamos muy cortos de tiempo, pero ahí pudimos establecer una llamada con Maya Luna. Ella es integrante de Mumalá, que es Mujeres de la Matria Latinoamericana, que acaban de publicar un informe que a la fecha del 1 de enero hasta el 30 de septiembre, ayer, se han contabilizado 203 femicidios en la Argentina. Además, hay 35 muertes en proceso de investigación. Estamos hablando de un femicidio cada 32 horas. Estamos hablando con Maya Luna, que nos podría contar. Maya, ¿cómo hicieron este relevamiento? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Maya? ¿Cómo andan? Bueno, el relevamiento es algo que venimos sistematizando ya hace varios meses, varios años. Es un relevamiento que hacemos a partir de los medios gráficos donde explícitamente se mencionan casos que son femicidios, por lo tanto, siempre vale la aclaración de que aunque los números son terribles y sumamente dramáticos, así todos siguen siendo un recorte de la realidad, porque puede haber muchos casos que no están contados como femicidios y que por tanto no entran en este relevamiento, y ni hablar aquellos que no llegan a ser denunciados o a ser publicados como tales. Entonces, aún esa faltante, la verdad es que los números son, como vos decías, no son solamente números para nosotros, son personas, son mujeres, son personas de la diversidad. Y bueno, este relevamiento lo hacemos en todas las provincias y venimos haciendo un recorte mes a mes para poder dar con la cifra de estadísticas que en realidad debería garantizar el Estado y que, lejos de hacerlo, hace caso omiso a lo que nos viene pasando por el solo hecho de ser mujeres. Es terrible estas cifras que han publicado ustedes, y además hay 35 casos que todavía están en proceso de investigación. Tal cual, cuando nosotras nos encontramos con otros espacios que también intentan hacer un relevamiento, encontramos algunas diferencias, y las diferencias radican básicamente en cómo hacemos este relevamiento. Para nosotras es muy importante que estas estadísticas estén elaboradas seriamente, por eso chequeamos cada uno de los casos, corroboramos la información, recurrimos a las compañías de cada una de las provincias, de los lugares donde ocurren, y bueno, efectivamente lo que contamos para poder hacer, digamos, una estadística lo más cercana a la realidad, son aquellos casos que efectivamente han sido declarados como femicidios. En este caso, estamos también dando los datos de todos aquellos que todavía no tienen sentencia o no fueron declarados como tales, pero que a simple vista indica que fueron ocurridos de esa manera, por violencia machista. Claramente, para que sean números certeros y serios, bueno, queremos esperar a que eso finalmente se declare cuando esté resuelto con la justicia como funciona, totalmente patriarcal. Bueno, trataremos de que los números se sigan ajustando, pero lo cierto es que hoy hay una mujer cada 30 horas aproximadamente que está muriendo en nuestro país por el solo hecho de ser mujer. Maya, una pregunta, como para ir cerrando. Estamos a una semana de que se realice el Encuentro Nacional de Mujeres en la Ciudad de La Plata, y ayer el intendente Julio Garro había dado unas declaraciones en las cuales decía de que ojalá que se respeten el patrimonio de la ciudad. ¿Cómo toman ustedes estas declaraciones? Bueno, el primer mensaje me parece para el intendente Garro es que desde que él asumió su gestión, si hay algo que no respeta el patrimonio, pero mucho menos la vida de las personas de nuestra ciudad, es el Código de Ordenamiento Urbano que tenemos, y durante toda su gestión no solo no ha sido modificado en aquello que venimos reclamando desde el conjunto de la sociedad para que efectivamente la Plata sea una ciudad planificada y que hoy no desborde en sus servicios, en su servicio de luz, de agua, cosas básicas que tiene que estar ocurriendo no solo en el casco, sino en todo lo que es la gran ciudad. Y por otro lado, que a quien debería tener la mayor responsabilidad de garantizar que el encuentro ocurra con tranquilidad, con serenidad, y que realmente es un momento de emoción como lo vivimos todos los años en cada una de las provincias, es él, que es el intendente de la ciudad, junto a su gobernadora María Eugenia Vidal, porque estamos en la capital de la provincia, una de las que más sufre los femicidios, y la verdad que no solo no han hecho nada, sino que han hecho cosas terribles como de financiar programas de los pocos que teníamos que debieran estar resolviendo cuestiones urgentes y evitando que nos maten. Maya, bueno, el tiempo, nos hemos quedado corto de tiempo. Lo que sí, te reiteramos la invitación para que nos vengas a contar sobre el encuentro de mujeres y sobre todo por los talleres que se van a llevar a cabo durante ese multitudinario encuentro. Te comprometemos, sí, claro, a ver, para ver si tenés un tiempito para pasar y charlar. Encantada de poder ir en el próximo programa. Hay un montón de cosas para contar acerca del encuentro, cosas que el resto de la ciudad está bueno que se enteren. Hay muchos intentos de contar cosas del encuentro que no son ciertas, que no son las que suceden. Y bueno, poder difundir en cada lugar qué es lo que así va a suceder e invitar a todas las mujeres y disidencias de nuestra ciudad. Es una alegría y también es una responsabilidad. Abrazo y nos vemos entonces en el próximo martes. Así estaré. Bueno, gracias. Gracias, Maya. Fue Maya Luna, Mumalá, ¿no? De Mumalá, sí. Una mujer cada 32 horas, lamentable las cifras que tenemos en la Argentina, ¿no? Con el femicidio. Bueno, se nos ha ido el tiempo, nos vamos a despedir. Tama, buena semana. Juan, buena semana. Jesús, buena semana. Igualmente, nos vemos para el usted. Próximo martes. Hasta luego. Con su canción muy sentida y muy guajira, alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos.